Muy buenas noches y bienvenidos a Entretenimiento y Tecnología. Demian Ramos al habla y bueno, como todos los viernes, vamos a empezar. Tengo algunas cositas de hardware que les puedo comentar. Hay más hardware que software esta semana. Para empezar, les puedo comentar que la gente de Samsung tiene sus nuevas ofertas de productos. Por ejemplo, tenemos varios teléfonos. Por ejemplo, hay un Galaxy nuevo, no sé si sea el mismo Galaxy o tenga otro nombre. El detalle es que tiene una pantalla de 5.3 pulgadas, lo cual es enorme para un teléfono. Lo otro bueno es que la pantalla es HD de verdad, es 1280 por 800 píxeles para ser exacto. Obviamente es una resolución enorme para una pantalla tan pequeña. Por supuesto, las características del teléfono, pues bueno, o sea, entre varias cosas no está muy puesta, pero probablemente es un procesador de 1.2 con su giga de memoria RAM, su cámara con flash. Por supuesto, esto hay que llevarlo, juro, o en un bolso grande, o tener un no sé, algún forro gigantesco, porque de verdad 5.3 pulgadas es prácticamente tener una tableta en la mano, o sea, no es un teléfono. Pero bueno, la verdad que me parece, si ellos lo están haciendo por alguna razón así, es debido al alto número de teléfonos que han vendido. De hecho, ya han vendido 5 millones de teléfonos Galaxy, lo cual ha sido pues un número bastante importante, tomando en cuenta de que hay bastante competencia en el mercado. Por otro lado, también les puedo comentar que sale una Galaxy Tab de 7.7 pulgadas. Por supuesto, la pantalla es AMOLED, con una resolución de 1280 por 800 píxeles. Fíjense que es un poquitico más grande que el teléfono, porque si tomamos en cuenta, de 5.3 a 7.7 son apenas 2.4 pulgadas más. Obviamente eso es en diagonal, por ende la pantalla no es un poquito, pues es más o menos más grande. El peso sí es un poquito elevado, porque son 335 gramos. Este aparato viene con un procesador dual core de 1.4 GHz, es un Cortex A9 de ARM. Viene con 1 GB de memoria RAM y la posibilidad de memoria SD. El resto de las características no están muy específicas. Viene con Android 3.2 ya incluido. Tiene dos cámaras, una de 3 megapíxeles con reconocimiento de rostro y una de 2 megapíxeles en el frente, que también tiene pues todas esas características. Por supuesto, una batería de 5100 miliamperios, que dice dar hasta 10 horas de reproducción de video, lo cual está bastante bien. Así que bueno, les puedo decir que es un teléfono bastante, perdón, una tableta bastante interesante. Y para terminar, tienen un nuevo teléfono que tiene el soporte del sistema de ellos, que se llama BADA 2.0. Este sistema operativo de ellos entra en la competencia, lógicamente solamente lo tiene Samsung. De hecho, no todos los teléfonos Samsung lo tienen, tienen su división que tiene teléfonos Android, como ya se sabe. Este teléfono se llama Wave 3, tiene una pantalla de 4 pulgadas, una AMOLED, tiene un procesador single core de 1.4, tiene pues su tarjeta gráfica y todo, incluido como todos los ARM. Visualmente es bastante parecido a todos los sistemas operativos de smartphone, pero bueno, es de ellos, están tratando de convertirlo en un sistema operativo serio. De hecho, ya haber sacado una versión 2.0 indica que o habrán mejorado muchas cosas o lo habrán modernizado. Otro detalle es que se suponía que iban a haber 7000 aplicaciones en 2010 y todavía no han logrado la marca. Por supuesto, esto les va a generar problemas si quieren crecer, porque al no tener más aplicaciones, pues la gente se puede sentir un poco decepcionada de eso. Por otro lado, les comento, la gente de Sony va a sacar dos nuevas tabletas, una tablet S o tableta S de 9.4 pulgadas, una resolución de 1280x800, y una tablet P, que trae dos pantallas de 5.5, es parecido como si fuera un Nintendo DS, tiene una pantalla abajo, una pantalla arriba, es plegable. Por supuesto, la diferencia, por ejemplo, el tablet S tiene capacidades de 16 y 32 GB, tiene salida para un micrófono, un micro USB y un SD, una cámara de 5 megapíxeles en la parte de atrás, una cámara VGA enfrente, Wi-Fi, Bluetooth 2.1, una batería de 500 mAh y un peso de 1.33 libras. Eso viene siendo más o menos 500 gramos, lo cual es elevado. En cambio, la tablet P tiene el mismo NVIDIA Tegra, tiene 1 GB de memoria RAM, tiene 4 GB de de capacidad, tiene una salida micro USB y una micro SD para poderle colocar. Igualmente una cámara de 5 megapíxeles, una cámara frontal VGA, Wi-Fi y Bluetooth 2.1 igual que la tablet S, y la posibilidad de un 4G también. Esas son las nuevas conexiones de celular que son más rápidas. Una batería de 3080 mAh y esta pesa apenas 0.83 libras. Esos son como 350 gramos aproximadamente. De la tablet S hablan de precios. La de 16 GB 499 y la de 32 599 dólares. De la tablet P no se habla nada de eso todavía. Las características son bastante buenas, de verdad. Y bueno, les puedo decir que se ven interesantes los aparaticos. Vamos a ver qué tal les va a Sony con sus dispositivos nuevos. Por otro lado, les comento, yo no sé, ustedes, a mí me parece ya esto que están, nos están vacilando. Entonces resulta que otro de los gerentes de Apple vuelve a dejar un teléfono nuevo de iPhone en un bar. Yo no puedo creer que ya después de lo sucedido se siga permitiendo esto. Ya son demasiadas coincidencias. Supuestamente lo informaron a la policía y toda la cosa, pero para mí esto es propaganda indirecta. Simplemente lo lanzan como una noticia, todo el mundo lo lee y a todo el mundo sale como loco a investigar lo de su nuevo iPhone. Y obviamente capaz en 2 o 3 semanas sale. O sea que yo lo veo así, capaz volvió a suceder. Y bueno, veremos si pasa una tercera vez, ya sabemos que la cosa pues es vaciladera, pero por lo menos en mi opinión me parece que sí, parece ya que sí, sobre todo que sería muy tonto una empresa seria darle un teléfono prototipo a una persona que pierde los teléfonos a cada rato, o dárselo a 2 personas que los pierde a cada rato. Simple y sencillamente, bueno, mire, usted lo pierde a cada rato, chévere, hasta que no salga al mercado, yo no le doy el nuevo iPhone a ustedes y listo, pues a los que lo pierden, los que lo tienen bien guardadito y evitan mostrarlo o lo usan y simplemente lo llevan y no lo dejan botado, si se les puede dar su teléfono, pues por razones lógicas, si no quieres que te roben la información de tu nuevo aparato, no se lo vas a entregar a una persona que te puede generar ese problema. Por otro lado, les comento, la gente de Facebook aparentemente para septiembre, este mes, no hay fecha específica, aparentemente dicen que para el 22 la gente de Facebook va a tener la plataforma de música lista, o por lo menos entrará en funcionamiento, probablemente va en fase beta. Va a requerir HTML 5.0, así que me imagino que funcionará únicamente con los últimos navegadores. Me imagino que del Explorer 7 en adelante o el 8, igualmente pasará con el resto de los navegadores. Por supuesto, todavía no hay mucha información. Por otro lado, la gente de Activision va a darle una muestra a los fans de Call of Duty con el Modern Warfare 3 en un evento llamado Call of Duty XP, que es un evento de 2 días para todos los fans, y parece que va a haber una demostración de esta nueva versión que va a salir en noviembre 8, así que vamos a tener que esperar un buen rato. Por otro lado, les puedo comentar que ya la gente de Microsoft tiene bastante adelantado su nuevo ambiente Metro del Windows 8. De hecho, ya hay demostraciones en internet de cómo va a ser. Por supuesto, está basado para pantallas táctiles, por lo cual pues básicamente va a ser para, dicen, de hecho se está hablando de que puede ser prácticamente un conjunto, va a ser igual para PC, para teléfono y para tabletas. De hecho, va a funcionar en procesadores ARM, como ya les he comentado, así que quiere decir que va a ser un sistema operativo bastante ligero. Vamos a ver, todavía falta tiempo, cuando salga sabremos. Por otro lado, les puedo comentar 2 cositas de Sony para finalizar, que es de software. Sony une 3 de sus comunidades en lo que se llama Sony Network Entertainment. Por supuesto, antes era PlayStation Network, ahora se tiene ese nombre. Entonces, lo que era PlayStation Network entra en esto, así como también los servicios de ellos de video y de música, para formar parte de una sola gran base de datos. Va a ser un login y un password para todos por igual. Pues por supuesto es lógico, si se puede trabajar con uno, generalmente puede tener un PCP, un PlayStation 3 y un televisor Sony inteligente, pues tener el mismo login y password para los 3 aparatos me parece pues lo mejor y lo ideal. De hecho, reduce costos porque son menos bases de datos que mantener y menos servidores. Y por otro lado, les puedo comentar que después, a pesar de los problemas de hacking que tuvieron la gente con su PlayStation Network, ha crecido 3 millones de usuarios. Eso es un número bastante interesante, 3 millones de personas más que están pagando servicio, es algo muy bueno para Sony. Y bueno, finalizando, les puedo decir que NASCAR Unleashed va a salir para Xbox 360, PlayStation 3, Wii y 3DS este año. La fecha no está todavía colocada, pero lógicamente debe ser para fin de año, para lo que es el holiday, pues a punto de Navidad. Bueno, amigos, ha sido un placer para mí haber hecho el programa para ustedes el día de hoy. Espero que pasen un muy buen fin de semana, se cuidan mucho y nos vemos otra vez el viernes que viene. Buenas noches.